Respecto a la mano de obra, yo traigo por lo general un ejemplo que es que está pasando. La municipalidad hace años ejecutaba obras de gas y bueno, de hace unos años se dejaron de ejecutar por sí mismo. Una obra de gas requiere ciertas especialidades que incluyen no solo la especialización y la capacidad de la persona, sino cierto equipamiento, cierto garantías y documentaciones que cuentan algunas personas. Por ejemplo, las obras de gas requieren que intervengan sí o sí, porque el prestador lo exige, una persona capacitada en un registro de Camusi en este caso, que da una matrícula que implica que, por ejemplo, hay fusionistas o especialidades que tienen estos matriculados, tienen equipamiento específico. La municipalidad hoy no cuenta con esas herramientas y esas especialidades. Y sería un ejemplo en el cual nosotros, la idea es que se contrate específicamente la tarea que no está en condiciones de ejecutar el municipio por sí mismo. Obviamente que también es para momentos en los cuales la capacidad operativa de las áreas nuestras se ven superadas por la demanda y la capacidad de, o por lo menos de resolución de problemas de la infraestructura municipal, con lo cual la idea en este caso es lo mismo, es aclarar bien el marco de contratación, que claramente va a ser como una prestación de servicio específicamente para esa obra.